Padre bendito, gracias por tu amor sublime, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites conocer quién eres tú. Y esto nos permite conocernos mejor, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tú hables a cada uno de nosotros. Que tu palabra nos transforme y nos guíe y nos dé la voluntad y las fuerzas para seguirte de todo corazón. Ayúdame, Señor, a decir estas palabras de acuerdo a tus palabras, Señor, a tu enseñanza en la Biblia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, leímos los primeros versículos del capítulo 2 de Isaías. Y la verdad fue alentador. Si bien habla en un principio de que Dios va a juzgar, el final es un final feliz, un final agradable en donde los instrumentos de guerra son transformados en productos agrícolas para que la gente pueda, obviamente, tener alimento. Un lugar con el que todos deseamos. Y así vamos a entrar el día de hoy a hablar de los profetas. La sección de los profetas. Hemos terminado dos secciones con algunos bemoles por ahí, pero en general de Génesis a Esther es considerada la historia. Después, donde vimos la creación, el pecado, la caída y la relación del pueblo de Israel con Dios. Y en todo esto Dios siempre fue fiel a las promesas que le hizo a su pueblo. Después entramos a la sección de sabiduría, que ha sido estas historias un poco más, menos de principio y fin, sino que nos han enseñado conceptos más grandes, un poco más abstractos, que fue la vida de Job, que sí fue historia, pero después terminamos con Cantares, que pasamos por Eclesiastés, pasamos por los Salmos, que son cada uno una historia, un concepto en sí mismo. Y ahora comenzamos con los profetas. Una sección en donde vamos a encontrarnos con varios hombres de Dios, que son los voceros de Dios, son la boca de Dios hablando a su pueblo. Para entender a los profetas en general, para entender lo que decían, por qué lo decían, cuál era el mensaje, es esencial que siempre tengamos en cuenta la ley de Dios, lo que Dios había dicho a su pueblo que tenían que hacer y que no tenían que hacer. Porque esto va a dar a los profetas su motivo para hablar al pueblo de Dios. Y ellos, su labor principal es motivar al pueblo para que se vuelvan a lo esencial, a la esencia del pacto que Dios ha hecho con ellos, como su pueblo, recordándoles que en el pacto se estipulan bendiciones si hacen lo que Dios quiere, si obedecen a Dios, y hay maldiciones si no hacen lo que Dios les ha pedido que hagan o dejen de hacer. Los profetas van a señalar una y otra vez que el pueblo de Dios debe reflejar el carácter de Dios mismo. Y con mucha frecuencia, cada profeta va a decirle al pueblo: están mal, estamos fallando. Y esto es importante recalcarlo, no para darnos golpes de pecho, sino para entender que es más amoroso hablar de las cosas con verdad y decir en dónde estamos errando, a tratar de cubrir las apariencias y permitir que las cosas vayan mal, desobedecer a Dios. Si vas con el doctor y te dice todo está bien, no tienes ningún problema, porque dice, ay pobrecito, ¿cómo le voy a decir esto? A la larga vas a tener consecuencias terribles. Uno cuando va al doctor, ¿qué quiere que le diga? La verdad. Si estoy bien, que me diga que estoy bien, pero si necesito cambiar algo, espero que me diga cambiar algo. Y la vida espiritual es muy importante. Y por eso los profetas juegan un lugar muy importante. Y aunque su mensaje con frecuencia va a ser duro y nos va a doler, es algo que necesitamos escuchar. Cuando leemos los profetas, hay que ver que hay tres cosas, tres aspectos que enmarcan su labor y su mensaje, y que son muy similares a las cosas que estamos viviendo. Todos los profetas vivieron en tiempos de convulsión política, militar, económica y social. No había paz en ninguno de estos aspectos. Político, militar, económico y social. Como podríamos decir, estamos hablando de México, ¿no es cierto? Número dos, el abandono de los principios dictados por Dios. Y si echamos una mirada a nuestra sociedad, así es. Y si echamos una mirada a nuestras iglesias, quizás prefiriéramos no ver lo que está pasando. Nos hemos vuelto, y hablo de general, no estoy hablando de esta iglesia, pero nos hemos vuelto muchas iglesias en las que te dan una terapia, te hace sentir bien, todo está bien, obedeces, vas, Dios te va a bendecir y no va a haber ningún problema. Pero Dios nos llama a ser santos. En tercer lugar, el escenario internacional es inestable y cambiante. En aquellos tiempos, los poderes que había estaban amenazando la integridad de Israel, del pueblo de Dios. En estos tiempos, para donde quiera que volteemos, hay todo tipo de conflictos internacionales. No es necesario hablar de muchos, porque sabemos que para el norte hay problemas, para el sur hay problemas, para Europa hay problemas, para Asia y África también hay problemas. Por eso los profetas tienen gran relevancia para el pueblo de Dios el día de hoy. Y vamos a enfocar, estos van a ser varios domingos, pero vamos a enfocarnos ahora en Isaías, que es el libro que nos toca. Y vamos a notar, cuando leemos el texto, algunos me dijeron, lo estoy leyendo, pero son muchos capítulos, son 66 capítulos. Y cierto, fue algo difícil, pero espero que lo hayan leído. Pero el énfasis que hace el profeta Isaías es la santidad de Dios, la majestuosidad de Dios y la justicia de Dios. Eso permea todo el libro. La santidad de Dios, Dios es totalmente santo. Nos vamos a dar que también Dios es totalmente majestuoso a los ojos de Isaías. Y no nada más a los ojos de Isaías, Isaías pudo ver a Dios. Entonces él puede transmitirnos lo que él vio. Y la justicia de Dios. Dios es un Dios justo. La tendencia en las iglesias, y quizás nosotros hemos caído en eso, es enfatizar el amor de Dios, la misericordia de Dios. Y es cierto, Dios es amoroso y es misericordioso, también lo es, y también lo es en forma perfecta. Pero Dios tiene otros aspectos, otras características que no debemos dejar de lado para saber quién es Dios. Dios también es fiel y quiere restaurar a su pueblo y a todas las naciones, es lo que dice Isaías, es la conclusión de Isaías. Dios es fiel y amoroso y quiere restaurar a su pueblo y a todas las naciones. Pero para esto es necesario que reciban el juicio de Dios, que conozcan cuál es el juicio de Dios. A veces también tenemos esta idea del pase automático, ¿no? He vivido desordenadamente y ahora me acerco a Dios porque me conviene, porque estoy atravesando un problema y entonces todo va a ser borrón y cuenta nueva. Esto no enseña la palabra de Dios. Dios efectivamente nos hace personas nuevas, pero hay consecuencias a todas las acciones que estamos tomando día a día. Si yo, por ejemplo, mi papá fue diabético y si yo tomara todos los días medio kilo de galletas, mi café con 3 cucharadas de azúcar, 3 tazas de café, después me voy y me tomo 4 helados y después me doy cuenta que estoy muy elevado en mis niveles de azúcar y que me voy a morir y que me puedo quedar ciego, perder una pierna. Cuando me dice esto el doctor, digo, Señor, por favor, perdóname por todo lo que he hecho, porque maltraté el cuerpo que me diste. Dios me va a perdonar, pero hay consecuencias, va a haber consecuencias. Hay milagros y a veces no las hay. Pero los milagros es la excepción de lo que normalmente pasa. ¿Sí? Cuando Jesús caminó por el agua, no es porque todos podemos caminar por el agua, fue una excepción. Cuando Jesús resucitó fue una excepción. Se va a repetir con todos los que hayamos recibido en nuestro corazón como nuestro Señor. Pero para cada cosa que hacemos, debemos recibir o vamos a recibir las consecuencias de eso que estamos haciendo. Además de esto, el libro de Isaías es uno de los libros más importantes, más sobresalientes quizás del Antiguo Testamento. Estuve buscando qué palabra, más influyente en la Biblia. Y la razón es que después de los Salmos, es el libro que más se cita en el Nuevo Testamento. Es decir, desde Mateo hasta Apocalipsis, lo que más citan los autores es el libro de los Salmos. Pero después de los Salmos, Isaías, Isaías, Isaías, Isaías. El Señor Jesús frecuentemente citaba a Isaías. ¿Y de qué habla el libro de Isaías? El libro de Isaías es un libro largo, ya lo mencioné, tiene 66 capítulos y el mensaje es muy claro. Claro, Yahweh, es decir, Jehová, es el Dios vivo, creador, majestuoso, soberano, juez y redentor compasivo. Y dice uno, qué bueno que todo Dios es todo eso. Pero después Isaías señala la maldad y la infidelidad del pueblo de Dios. Conocemos a Dios y nos damos cuenta quiénes somos nosotros. Y esto se va a mostrar en varios aspectos. Primero, en la falta de confianza que el pueblo de Dios tiene en Dios. Suena raro, el pueblo de Dios no tiene confianza en su Dios. Lo que lo ha llevado a coquetear con ídolos, que son dioses de naciones que están alrededor de ellos y que ellos se han acercado para pedir su protección. Oye, ayúdanos, por favor, militarmente. Oye, ayúdanos militarmente. Ponen confianza en las personas más que en Dios. Y esta mañana cuando desperté, empecé a hablar con Janelle y le dije, es triste ver cuántos cristianos hemos estado posteando en Facebook o en Twitter cosas de política. Y que tan pocas veces hablamos de la esperanza que tenemos en Dios. Dije, el libro de Isaías refleja que nuestra esperanza, y es muy triste, está en los partidos políticos y no en Dios. Y no digo que tengamos que ser apolíticos, cada uno de nosotros puede sentir apasionadamente alguna tendencia política. Pero si para mí es importante hablar de política, mucho más importante debe ser hablar de Dios, porque Dios es la esperanza de cada uno de nosotros. Y dije, ¿cuánto nos parecemos? Nos parecemos más de lo que creía, de lo que yo creía inicialmente al pueblo de Dios. Y también se han olvidado de la justicia social. ¿Estamos bien? Qué bueno. Qué lástima que no tienen que comer algunas otras personas. Qué bueno que haya algunas iniciativas en la iglesia para resolver esto. No vamos a resolver el problema, muchos son pesimistas, como, ¿qué podemos hacer? Pero si podemos contribuir con un granito de arena, vamos a proponer dar ese granito de arena. Y estos motivos llevan a Dios, a que Dios se llene de ira y que tenga y que haga un juicio implacable contra su pueblo. Entonces Isaías comienza advirtiéndoles, y fíjense la ironía, ellos están buscando a los pueblos de alrededor para que los ayuden, e Isaías les dice, mira, los asirios y los babilonios nos van a atacar y nos van a conquistar. Ellos están buscando ayuda, y los pueblos de los cuales piden ayuda son los que los van a atacar. Los van a llevar cautivos, y van a vivir momentos difíciles en donde van a sufrir y donde va a haber incertidumbre. Y el juicio de Dios no solamente es contra su pueblo, sino contra varias naciones que también maltratan a su pueblo. Dios es un Dios justo, no quiere ningún tipo de injusticia. Y la semana pasada estaba comentando con alguien acerca de Nelson Mandela, y le decía, es asombroso ver la actitud de Nelson Mandela. Nelson Mandela fue esclavo, bueno, fue víctima del apartheid en Sudáfrica, y lo metieron a la cárcel y estuvo muchos años picando piedra blanca, al grado de que era casi ciego cuando salió porque reflejaba tanto la luz. Y mientras la mayoría de los negros en Sudáfrica querían venganza, él dijo, ese no es el camino, porque la venganza nos va a hacer exactamente igual a ellos. Y lo que queremos mostrar es el amor que Dios nos ha dado. Y cuando él es electo presidente, invita a sus opresores para que estén cerca de él. Dios quiere este tipo de justicia. Dios no quiere que nosotros tomemos justicia. Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Sin embargo, Israel, perdón, el Santo de Israel, es decir, Dios ama a su pueblo y es fiel a sus promesas, las cuales hizo en el pacto, y va a perdonar y va a limpiar a su pueblo. Primero limpiar, luego perdonar. Bueno, no sé exactamente el orden. En el final está descrito, perdón, es descrito cuando se habla del siervo sufriente de Dios, el ungido de Dios que reunirá a todas las naciones que no aprenden y siguen siendo infieles. La historia no termina ahí porque hay un gran, gran final en el que Isaías puede echar una mirada a los planes de redención de Dios y ve a todas las naciones, al pueblo de Dios y a todas las naciones siendo redimidas. Gente de todas las naciones, no digo todos, no es un universalismo. Entonces Isaías nos va a invitar a reflexionar acerca de nuestra confianza en Dios para que no caigamos en los mismos errores que cayó el pueblo de Dios hace muchos años. Y que estemos firmemente anclados en esta confianza en Dios, que es nuestra única y verdadera esperanza. No hay esperanza fuera de Dios. Y entonces vamos al mensaje. En sus boletines es el Dios, el Santo de Israel. Isaías, cuando comienza su libro, de hecho en el capítulo 6 no es inmediatamente al principio, perdón, dice cuando tiene una visión muy elevada de Dios y lo describe 30 veces como el Santo de Israel. Dios es el Santo de Israel, el Santo de Israel, el Santo de Israel. Y nos debe maravillar porque en todo el Antiguo Testamento se utiliza 36 veces. Es decir, Isaías utiliza 30 de estas 36 veces. La visión que Isaías tiene de Dios es de un Dios santo elevado por sobre todas las cosas. Y esto no se queda solamente en Dios, sino que trasciende a todo lo que Dios toca. Es decir, el pueblo de Dios es un pueblo santo. Jerusalén es la ciudad santa. También a veces es conocido como el Monte Santo, se refieren a la misma cosa. Pero es santo, todo lo que está alrededor de Dios debe ser santo. Entonces, Isaías hace una observación muy importante para todos nosotros. Dios recuerda que Él le hizo una promesa a Abraham para bendecir a todas las naciones de la tierra. Es decir, no se va a limitar nada más a la ciudad santa y al pueblo santo, sino que esta santidad va a llegar a todos los rincones de la tierra, debe llegar a todos los rincones de la tierra. Y de esta manera todas las naciones van a ser incluidas. Y de entre todas estas naciones vamos a encontrar gente santa a Dios. No santa porque la gente quiera hacerlo, sino porque Dios los ha redimido. Pero encontré un peligro cuando hablamos de la santidad de Dios, del Santo de Israel. Y las personas que hemos vivido por mucho tiempo en el Valle de Toluca, no nos damos cuenta, por ejemplo, de que vivir a 2.500 metros, que es la altura aproximada, es algo que maravilla a muchas personas. Nos hemos acostumbrado a vivir con poco oxígeno, está bien, no hay ningún problema, Dios nos dio esa capacidad. El Nevado de Toluca nos parece bonito, especialmente cuando tiene nieve, pero no nos parece algo tan magnífico. Siempre he estado allí, es como, el Nevado de Toluca, es más, tiene 3 años que ni siquiera voy al Nevado de Toluca o más, ¿no? Pero, por ejemplo, para personas que no son de aquí, vivir a esta altura es una maravilla. Es como, ¿cómo pueden hacerlo? Y solo por estadísticas dije, voy a ver cuántos lugares más altos hay en toda Europa que nuestro Nevado de Toluca. ¿Cuántos se imaginan? En toda Europa. ¿No? 3. 3 montañas hay más altas que nuestro Nevado de Toluca. Y no por mucho. Y nosotros nos maravillamos con Mont Blanc y todas estas cosas, que son bonitas, pero nos hemos acostumbrado a algo tan maravilloso como algo normal, como algo que no tiene mucha importancia. Y algo parecido nos sucede cuando hablamos de Dios. si nos hemos acostumbrado a ver a Dios como algo de todos los días. Hablar de Dios es deseable, es lo que debemos hacer, es lo que debe llenar nuestras mentes y nuestros corazones. Pero corremos el peligro, no digo que siempre suceda, corremos el peligro de familiarizarnos tanto con quién es Dios, cómo lo describe la Biblia, que en nuestra mente Dios se vuelve común. Lo extraordinario de Dios se vuelve algo de todos los días. Dios deja de maravillarnos porque nos hemos acostumbrado a hablar de Dios. Hablamos de su santidad y de su majestuosidad, de su soberanía y el resto de sus atributos como si fuera algo común. De hecho, la muerte de Jesús también se ha vuelto muy trivial para la mayoría de nosotros. Si de pronto mataran a una persona aquí enfrente de la iglesia, ojalá que nunca pase, violentamente, todos estaríamos en shock. Como, ¡ah! No puede ser posible. Pero tranquilamente podemos hablar de Jesús, de cómo murió, de cuántos días estuvo en la tumba. Y parece como si fuera algo normal. Debemos recapacitar y redimensionar, pedirle a Dios que nos ayude a redimensionar quién es Dios. Y el profeta Isaías nos va a ayudar a recuperar esta imagen de Dios. Los versículos que leí al principio del servicio. El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime. Las dos primeras palabras. Excelso y sublime, sentado en un trono, es un rey. Las orlas de su manto llenaban el templo. Elegante. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían uno al otro. Ni siquiera le hablaban al Señor, porque el Señor es tan santo que se hablaban uno al otro. Lo veían y se maravillaban y decían, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Ellos estaban maravillados de lo que estaban haciendo, de algo que hacían todos los días. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales y las puertas del templo y se llenó de humo. ¡Qué descripción! ¡Qué descripción! Era tal el volumen con el que dijeron santo, santo, santo, que tembló. No era, ay, ¿ya viste qué santo? Estaban maravillados. Seres que están de alguna forma acostumbrados a estar ante la presencia de Dios, no dejan de maravillarse. Y para nosotros, ay, leer la Biblia, ¿para qué? Pues para conocer a este Dios maravilloso. Bueno, la leo rapidísimo un capítulo y ya. No se trata de eso, se trata del ser más maravilloso, que no es creado, sino es el creador de todo lo que existe. Y el encuentro que tuvo Isaías le permitió a Isaías reconocer quién era Dios, y su reacción nos permite darnos cuenta de la gran diferencia que él notó entre Dios y él mismo. Dice Isaías, entonces grité, ¡ay de mí que estoy perdido! No fue un gritito chiquito, él estaba pensando que su vida corría peligro. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Qué diferencia, ¿no? Reconocer quién es Dios y reconocer que no somos tan buenos como la sociedad nos dice que somos. Nuestra sociedad tiene un culto enorme al ego. Tú mereces todo, tú mereces ser feliz, tú mereces tú. Y la Biblia nos dice Dios, Dios, Dios, Dios. Y no es que no tengamos valor. Tenemos valor porque Dios nos hizo y dice que nos hizo muy buenos. No en el sentido de que seamos perfectos sin pecado. Pero cuando terminó de hacer, nos dijo, es muy bueno. Pero nuestro valor no depende de quién soy yo, sino de quién soy yo en Dios. Ese es el verdadero valor de la persona. Y notemos que no es el único que tuvo este tipo de reacción. Dice la Biblia que cuando Saulo, es decir, Pablo después, cuando tiene un encuentro con Dios, cae al suelo, o sea, ve a Dios, va en su caballo, su burro, no recuerdo bien, ve a Dios tiene esta imagen de luz, cae al suelo, queda ciego por 3 días, y esos 3 días ni siquiera come ni bebe agua. La impresión que causó la presencia de Dios en su vida, que se quedó sin comer 3 días, ni tomar agua, es lo que dice la Biblia en Hechos 9, versículos 4, 8 y 9. Juan, en el Apocalipsis, tiene una reacción muy parecida. Dice, al verlo, está hablando de Dios, caí a sus pies como muerto. Vio a Dios y no tuvo fuerzas para mantenerse más y cae como muerto delante de Dios, Apocalipsis 1.17. Y nosotros hablamos de Dios como la cosa más trivial. Ay Dios, que gane mi equipo. Y sí, todos queremos que gane México, pero como regla yo creo que no debemos empezar por eso, porque hay cristianos en todos lados, en todo el mundo, orando por sus equipos. Ay Dios, que me encuentre un espacio en el estacionamiento cerca porque está lloviendo. Es bueno pedirle a Dios y Él conoce nuestras necesidades, pero es a veces tan trivial la forma que hablamos de Dios, de los chistes que escuchamos y que ojalá no contemos de Dios. Y lo que no quiero sugerir, no quiero que nos vayamos con la idea de que debemos tener una experiencia como las que tuvieron estas personas. Estas personas tuvieron una experiencia muy especial, muy cercana a Dios. Y no quiere decir que no las podamos tener, pero no debe ser, no es obligatorio tener la misma experiencia que tuvieron ellos. Lo que sí quiero decir es que es imposible conocer verdaderamente a Dios sin darnos cuenta la enorme diferencia que hay entre Él, que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador de todo lo que existe, el Sustentador de todo lo que existe, el Infinito, y yo, que estoy limitado en todo lo que hago. No tengo todo el tiempo que yo quiero, no tengo todos los recursos que yo quiero, no tengo todas las habilidades que Dios tiene. Y soy pecador. Hay una gran, gran diferencia. Estamos hechos a su imagen y semejanza, sí, pero no somos Dios. No debemos tomar a Dios como algo casual. No debemos tomarlo a la ligera. Primera respuesta en su boletín. Nuestro Dios es la perfección en todos los sentidos. Nuestro Dios es la perfección en todos los sentidos. Dios es perfecto en todo. No hay algún aspecto en el que no sea Él perfecto. Nuestro Dios es el Santo de Israel, el Creador y Sustentador de todo lo que existe. Por lo tanto, respondamos con la reverencia y el amor que Dios se merece. Y Dios es nuestro Padre, no siempre, no es que esta relación distante. Es una relación distante, perdón, una relación de respeto, pero también de un padre a un hijo. Al juicio implacable, y esta es la parte quizás un poco más difícil de la cual me toca hablar. El pueblo de Dios se ha olvidado del pacto que Dios hizo con ellos. Y hay que entender que el pacto que Dios hizo con ellos es de este Dios excelso con un pueblo pequeño. Imaginemos uno de los superpoderes que hay en nuestro planeta, con una nación más pequeña y más pobre. Y entonces le dice, vamos a firmar un pacto, porque sabes que económicamente dependes de mí, sabes que tecnológicamente dependes de mí, sabes que tus alimentos vienen de mí, sabes que todo viene de mí. ¿Qué va a ser? ¿Qué opción tiene la nación más pequeña? Obedecer en todo. No tiene salida. Así es como se hacían los pactos en el Antiguo Testamento. El rey poderoso le decía al rey menos poderoso, ¿sabes qué? Te voy a proteger, pero me tienes que servir. Y el pacto que Dios hizo con su pueblo tiene este mismo formato. De hecho, siempre empieza, yo soy tu Dios que te sacó del pueblo de Egipto. Yo soy tu Dios que hizo esto por ti. Le recuerda lo bueno. Eso hacían todos los reyes. Y Dios no abusó de su pueblo. Dios quiere que su pueblo tenga vida eterna. Dios quiere que su pueblo viva bien. Dios quiere bendecir a su pueblo. No es este Dios tirano que muchos creen que Dios es Dios. Dios quiere el bien para su pueblo y hace un pacto con el pueblo porque le conviene al pueblo, nos conviene a nosotros. Y el primer capítulo de Isaías resume muy bien cuál es la situación. Voy a leer varios versículos. El primero es el versículo 1, el capítulo 1, versículo 4, que habla de la rebeldía de este pueblo y cómo se han olvidado de Dios. Dice: ¡Ay, nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos! Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto atrás. Un poco diferente la descripción de Dios y del pueblo, ¿no? Esa es la descripción, la primera. Después, más adelante, son religiosos, y esta fue la que más me dolió. Son religiosos, pero eso no sirve de nada. Dice Dios, ¿de qué me sirven sus muchos sacrificios? Es la pregunta, dice el Señor. Y después contesta Dios mismo, harto estoy de holocaustos, de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de toros, corderos y cabras no me complace. La religiosidad vacía no agrada a Dios, la detesta. Me quedó marcada, en serio, la frase, estoy harto. Pocas veces he escuchado que Dios diga, estoy harto. Y dije, está harto de nuestra religiosidad sin compromiso, de nuestra religiosidad superflua, de los domingos, de que no ayudo a una persona, no amo a Dios como por sobre todas las cosas, ni a mi prójimo como a mí mismo, en todos los aspectos de mi vida. Obediencia, dice el Señor, lo que quiere. Misericordia quiero, perdón. Tercer punto, han olvidado las reglas de justicia social que Dios les dio, a partir del versículo 15. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Eso es cuando estamos adorando. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen sus manos llenas de sangre. Lávense, límpiense, apártense de mi vista. Aparten de mi vista sus obras malvadas. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor. Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. La obligación de la iglesia de buscar proteger a los más débiles. No de excluirlos, no de pretender que no existen. Porque dice que cuando lo hacemos, Dios ni siquiera quiere ver que levantemos las manos. Se voltea para otro lado. Y además son idólatras. Se avergonzarán de las encinas que ustedes tanto aman. Han hecho de las encinas su ídolo. Los jardines que eligieron serán para ellos una afrenta. Y cada uno de nosotros tenemos ídolos. Y me he propuesto tratar de desenmascarar la idea de que los ídolos son lo que encontramos en otras iglesias o en otras casas. La Virgen. Ídolo es cualquier cosa a la que le dedicas mucho tiempo. Y no quiero que levanten su mano, pero hombres y mujeres, hemos hecho un ídolo de la política estos meses. Hemos hablado más de la política que de Dios, de la esperanza que tenemos en Dios. Y si hablamos del fútbol, nos tenemos que levantar a las 7 de la mañana para ver el primer partido y después, ¡ay, pero no leí la Biblia! ¡Qué lástima! Bueno, pero estuvo buenísimo, ¿no? Se fueron a penales, no sé cómo. Y no estoy diciendo que sea malo hacerlo, pero tenemos que darle el lugar que Dios se merece y entender que Él merece todo. Cualquier cosa, mi casa, mi reputación, mis posesiones. Cuando estoy angustiado que ay, ya va a salir el nuevo celular y no lo tengo, tengo que ahorrar porque va a costar mucho el nuevo cualquiera, ¿no? No lo tengo. La nueva pantalla super curva para poder ver bien los partidos. Todas estas cosas que se vuelven nuestra preocupación. Cuando te levantas en la mañana y lo primero que piensas es en aquello que tú quieres para ti, eso es una buena señal de que eso se está volviendo un ídolo. No es necesario tener una imagen. Cualquier cosa que tenga tu corazón, eso es un ídolo. Y todos tenemos ídolos. Todos tenemos. Y tenemos que someternos a nosotros mismos y decir, esto es un ídolo, debo quitarlo de mi vida, debo ponerlo en su lugar. Y darle prioridad a Dios, quien es el que merece toda la honra y toda la gloria. Y después de lo que he dicho, espero que no desechemos estas acusaciones que Dios hace como algo que hicieron ellos y que estuvo mal en ellos, pero que nosotros no tenemos nada que ver. Como como iglesia, aún como iglesia, nos hemos hecho insensibles a la palabra de Dios. Y ya vimos, como mencioné hace rato, que Dios señaló muy claramente: estoy harto. Estoy harto. Y cuando uno escucha a una persona decir estoy harto, no lo dice de la forma más calmada. Estoy harto, mi vida. Estoy harto. Es como lo decimos. Así. Podemos imaginarnos a Dios con nuestras acciones, con aquellas cosas secretas que cada uno de nosotros guardamos porque sabemos que si la supiera la otra persona, quizás me dejaría de hablar, me dejaría de amar. Porque mi reputación es muy importante. Estoy harto. Y está hablando de la religiosidad del pueblo de Dios. Ahora, no quiero decir que dejemos de reunirnos para que Dios no se enoje. Ah, Dios se enoja porque... No. Dice la Biblia, no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino que animémonos unos a otros. Nos debemos reunir para animarnos, no para criticarnos, no para comernos, para animarnos. ¿Y animarnos a qué? A seguir al Señor, a seguir sus preceptos, a desafiarnos a vivir cada día conforme a la palabra de Dios y no conforme a los estándares del mundo. Alentémonos a esperar pacientemente el cumplimiento de las promesas que Dios nos ha hecho, especialmente el regreso de Jesús. Muchas veces parece que eso se nos olvida. Dios prometió que Jesús va a volver otra vez. Pero estoy tan preocupado por toda la economía y por toda la política y por todas las decisiones que tengo que hacer. Dios va a hacer que Jesús vuelva, va a enviar a Jesús nuevamente por cada uno de nosotros. Si nos reunimos para hablar, generalmente hablamos de política, de deportes, de negocios. Perdón, si a eso venimos a la iglesia, si cuando termina el culto, nuestro principal tema cada domingo, porque yo creo que hoy vamos a hablar de política saliendo, no está mal, pero si cada domingo saliendo del culto siempre hablo de política, siempre hablo de política, siempre, o siempre hablo de deportes, o siempre hablo de deportes, o siempre hablo de... Debo tomar algún momento para decir, el sermón, o la lectura, o los cantos, o la oración, me animó a vivir de una manera más santa. Me desafió a vivir en esta área de mi vida. Y sé que es difícil hablar de estas cosas porque es difícil decir esto, pero no nos importa. Yo espero honestamente que Dios esté agradándose de nuestra iglesia. Y debemos todos participar para que así sea. Yo creo que de las cosas más tristes que pueden suceder, más devastadoras que pueden suceder, es que escuchemos la voz de Dios hablándonos a nosotros y que nos diga: estoy harto. Estoy harto de que te reúnes cada domingo, pero no estás comprometido. De que te reúnes cada domingo y cuando sales eres una persona totalmente diferente. De que vienes cada domingo, pero tu relación familiar es un desastre y no estás haciendo nada por mejorarla. Estoy harto, estoy harto. Cuando vienes me volteo para otro lado. ¡Qué palabras tan difíciles! ¡Qué realidad tan punzante para la iglesia de Dios! Y lo malo, o lo triste, o lo más... Bueno, lo que describe... Iba a decir Pablo. Lo que describe Isaías es que el juicio de Dios está relacionado con fuego. Dice, los pecadores están aterrados en Sión. El temblor atrapa a los impíos. ¿Quién de nosotros puede habitar en el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros puede habitar en la hoguera eterna? Es lo que dice Isaías 33:14. ¿Quién de nosotros puede vivir en el fuego? Y si la expresión santo de Israel se repitió 30 veces en este libro, la palabra fuego aparece 38 veces. El juicio de Dios. Dios es amoroso, pero Dios es justo y tiene que llevar a cabo el juicio, un juicio. Si alguien nos roba, queremos que se haga justicia. Y cuando nos hicieran algo muy personal, si una persona es violada, obviamente no es como te devuelvo todo lo que tenías porque no puedes hacerlo. Exigimos un juicio y un juicio justo, y Dios es ese juez justo que no va a dejar que las cosas malas pasen como si nada hubiera pasado. Y creo que de la manera en la que nos desensibilizamos de la santidad de Dios y de la omnipotencia de Dios y de quién es Dios, también nos hemos desensibilizado de las consecuencias eternas. A veces hasta han desaparecido. La persona que dice que cree en el cielo o que cree en el infierno está tomada como por loca e ignorante, ¿no? Y te dicen, si son compasivos, te van a decir, el cielo y el infierno te lo ganas aquí en la tierra, lo vas a vivir aquí en la tierra. Pero hay un fuego eterno y hay una vida eterna. Es lo que nos enseña la Biblia. Y debemos evitar que la iglesia tenga este mensaje que es muy frecuente en muchas iglesias. ¿Para qué preocuparnos por el cielo y el infierno cuando tenemos tantas promesas y bendiciones que disfrutar hoy? Y es la verdad. Dios, prospérame en esto. Y la oración de Jabes, que ha causado mucha controversia, porque es lo que dice, aumenta mis riquezas para poder influenciar el mundo, ¿no? Y no sabemos si fue honesta para que su motivo principal fuera influenciar a los poderosos o su motivo principal era enriquecerse. Pero si repetimos esta oración, debemos ver qué nos está motivando. Señor, bendíceme y hazme rico para poder hablarle a los ricos. ¿Es en serio que quiero hablarle a los ricos? ¿Me quiero gastar todo mi dinero para poder entonces alcanzar a los ricos? ¿O quiero todo el dinero para guardármelo yo y tener estas amistades bonitas de las cuales en Navidad y en Semana Santa les voy a decir que fue a la iglesia? ¿Sí me explico? Perdón, es lo que viene en el libro de Isaías y tenemos que confrontar. Tiene un final feliz. Estoy viendo así unas caras como ¡ay! Pero eso es lo que viene en el libro. La pregunta 3 del Catecismo Menor de Westminster, que es un estándar para las iglesias presbiterianas, dice, ¿qué es lo que principalmente enseñan las Escrituras? Y la iglesia contemporánea que vive rodeada de una sociedad que rinde culto al ego, seguramente dice, pues que Dios nos va a bendecir, pero no es lo que enseñan principalmente las Escrituras. No, es cierto que Dios promete bienestar, pero no es el bienestar. Promete la salud, pero no es la salud, no es lo más esencial. Habla de la protección de Dios, etcétera, etcétera. Pero la respuesta es, lo que principalmente, y esta es una respuesta, es importante que aprendamos, conozcamos el catecismo, lo que principalmente enseñan las Escrituras es lo que el hombre ha de creer con respecto a Dios y los deberes que Dios impone al hombre. Cuando leemos la Biblia, nos dice quién es Dios y qué debemos creer de Dios. Y lo que nosotros debemos hacer cuando reconocemos que Él es Dios. No es que me va a bendecir ricamente, lo va a hacer, pero no eso no es lo esencial de la Biblia. No es que voy a ser sano. Es importante, pero no es eso. Es lo que Dios quiere que sepamos de Él y lo que Dios quiere que hagamos cuando reconocemos quién es Él. Y ya dije, estas promesas son ciertas, las hizo Dios para su pueblo, pero deben estar enmarcadas todas dentro del gran final de la historia. Vamos a ser sanos, perfectamente sanos, al final de los tiempos. No va a haber necesidad, no va a haber dolor, no va a haber... Al final de los tiempos va a ser perfecto. Los teólogos lo llaman la consumación. Ahora es parcial todo esto, pero cuando llegue Jesús va a ser perfecto y total. Por lo tanto, debemos vivir de una manera que nos evite caer en estas prácticas. Debemos vivir conscientes de cuáles son los peligros que corremos, ¿Qué peligros, qué tentaciones, a cuáles tentaciones sucumbió Israel para que no hagamos lo mismo? Son cosas que desagradan a Dios y debemos confesarlas a Dios con verdadero arrepentimiento, no nada más como es lo apropiado. Porque el juicio de Dios es implacable. Sigamos escuchando a Isaías. El Señor dice: las hijas de Sión son tan orgullosas que caminan con el cuello estirado. No, y no es algo que se aplique únicamente a las mujeres, desde ahorita les digo, nada más es una profecía. Las hijas de Sión son tan orgullosas que caminan con el cuello estirado, con ojos seductores y pasitos cortos, haciendo sonar sus adornos en los pies. Por eso el Señor cubrirá de sarnas la cabeza de las hijas de Sión. El Señor las dejará completamente calvas. Lo que era su orgullo se lo va a quitar. En aquel día el Señor arrancará todo adorno: hebillas, diademas, broches, pendientes, pulseras, velos, pañuelos, cadenillas en los pies, cinturones, frasquitos de perfume, amuletos, anillos, argollas para la nariz, ropas de gala, mantos, chales, bolsos, espejos. Todas estas cosas tenían para disfrutar la vida en ese momento. Y después termina: habrá pestilencia en vez de perfume, soga en vez de cinturón, calvicie en vez de peinado elegante, ropa de luto en vez de trajes lujosos, vergüenza en lugar de belleza. Tus hombres caerán a filo de espada y tus valientes en el campo de batalla. Las puertas de la gran ciudad gemirán y se vestirán de luto, desoladas. La ciudad se sentará en el suelo. Qué difícil es encontrarnos con el juicio del Dios vivo. Qué difícil. Da terror. Pero hay un gran final, y pasamos al gran final, para cambiar un poco de semblante. Hacia el final del libro, Dios ofrece una salida. Dice: bueno, ese es el final, si siguen como están. Pero hay una opción B. Y envía a su siervo ungido, que es conocido también como el siervo sufriente, que se describe en los capítulos 52 y 53. Seguramente hemos leído alguna parte de estos, principalmente en época navideña. Seleccioné una parte porque no daba tiempo de leer todo, pero dice Isaías 53, 4 y 5: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros, fíjense, todavía nuestro ¿cómo tratamos a Jesús? No estamos agradecidos, dice, lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Está hablando de Jesús. Desde el Antiguo Testamento, Jesús es mencionado una y otra vez. Y aunque para nosotros parece una salida fácil, no fue una salida fácil. No fue una salida barata. Costó la vida al Hijo de Dios. El Hijo de Dios tuvo que entregar su vida para ser martirizado y ser sacrificado. Es un precio muy elevado que yo creo que muchos de nosotros no estaríamos dispuestos a dar por nuestros mejores amigos y mucho menos por desconocidos. No fue gratis. Muchas veces tenemos esta idea: fue gratis. Dios no los ofrece gratis, pero Él pagó el precio. Y dice: vengan, y es gratis, porque el mismo Isaías, en el 55:1 dice: vengan a las aguas todos los que tengan sed. Qué maravillosa invitación. Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. Dios nos está ofreciendo sus bendiciones por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Este es nuestro Dios, un Dios que está dispuesto a entregar a su propio Hijo por cada uno de nosotros. Tim Keller, no puedo decir su nombre, escribió un libro que se llamó El Dios Pródigo, y mucha gente se escandalizó, porque no entendieron que pródigo no quiere decir perdido. Pródigo es aquel que da generosamente. Dios, nuestro Dios, es un Dios pródigo que no se limita a Él mismo. Él entrega a su Hijo, que ama profundamente, para que nosotros podamos ser rescatados. Es un Dios dadivoso y ofrece una salvación tan grande y pide que le demos nuestra vida de obediencia a cambio. Sigue Isaías, noten la secuencia. No te dice, pórtate bien para que te bendiga. La secuencia fue, envío a mi siervo, he sacrificado a mi siervo y ahora eres salvo, tienes la capacidad. Y ya que has sido cambiado, entonces vienen las instrucciones. Así dice el Señor, observen el derecho y practiquen la justicia, porque mi salvación está por llegar, mi justicia ha de manifestarse. Gracias a Dios, la verdad. Gracias a Dios. La última respuesta. Dios quiere que volvamos a sus caminos, que vivamos conforme a sus principios, pero esto solo como respuesta a su amor y el sacrificio de su Hijo. No es un requisito, es una consecuencia. Repito, Dios quiere que volvamos a sus caminos, que vivamos conforme a sus principios, pero todo esto como respuesta a su amor y al sacrificio de Jesús. Y repito, noten que la oferta comienza con el siervo sufriente y es previa al requerimiento de obediencia. Dios nos da la salvación por gracia, no nos las ganamos. Decir que el sacrificio de Jesús es necesario, al sacrificio de Jesús es necesario agregarle mis buenas obras, mi inteligencia, mi capacidad de decisión, es un error total, es blasfemia, porque es decir, queremos decir con esto que el sacrificio de Jesús no fue un sacrificio perfecto y total. Cubrió parte, yo debo cubrir la otra parte, no es cierto. Jesús cubrió cada milímetro de requerimiento que Dios pedía para nuestra salvación. Su sacrificio es perfecto y es completo. Ni siquiera nuestros buenos deseos caben para nuestra salvación. De hecho, creo que fue San Agustín, no recuerdo. Lo único con lo que contribuimos para nuestra salvación es nuestro pecado. Es con lo único que contribuimos para ser salvos. El sacrificio de Jesús es perfecto. Y con esto llegamos a nuestra conclusión. Un puritano pastor, John Bunyan, escribió, aunque el cristiano, como cristiano, es el único hombre libre a lo que Dios lo llamó, a esta libertad, aún así, su libertad está limitada a las cosas que son buenas. No tiene permiso para dar rienda suelta a la carne. La santidad y la libertad están juntas. De hecho, nuestro llamado a la libertad es un llamado a la santidad. Jesús murió para darnos libertad. Pero con esta libertad necesitamos vivir y buscar la santidad. ¿Cuánta razón tiene? Dios nos quiere liberar de la esclavitud del pecado, de la rebeldía y de la religiosidad y de las prácticas idólatras a las que sucumbió su pueblo. Dios no quiere que sigamos viviendo como antes. Por el contrario, Dios quiere que vivamos de acuerdo con sus principios. Dios nos llama para que seamos un pueblo santo, para que habitemos en su ciudad santa, donde Él es el Rey Santo, Santo, Santo. Así que te invito a que consideres tu forma de vivir y que te rindas. Me incluyo, que nos rindamos a los pies de nuestro Dios con alegría y agradecimiento. Él nos está llamando para restaurarnos como su pueblo santo de un Dios santo. Padre, eres lo máximo. Perdónanos, Señor, porque muchas veces lo olvidamos. Muchas veces te tratamos como si fueras igual a nosotros. pero tú eres maravilloso, Señor. Permítenos conocerte. Permítenos descubrir a través de tu palabra qué tan maravilloso eres. Y que podamos acudir a ti, Señor, sabiendo que tu plan y tu deseo es restaurar a cada persona que escucha tu mensaje. Ablanda corazones duros. Despierta ojos adormilados. Limpia oídos que ya no quieren oír. Y Señor, redímenos por tu amor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.